la mano derecha. Pero no hay quien... No hay quien realmente haya hecho una cosa, ¿sabes? Ella es cerrar, ¿sabes? Pero bueno, bueno, pues nada, vamos a contar con tres. Venga. Hasta luego. Parece que tiene los ojos así un poco. Ya que no veo, mira, si me pongo aquí ya se me quitan todas las letras. Coño, tienes una iris pequeñita y todo. Sí, se me le dieron con el mudo. ¿Te le dieron o tuviste que comprar media...? Tuve que comprar no sé cuántos mundos y luego después tienes que estar pagando los años 30 y tantos segundos. No sé cuántos mundos, 20 planetas y todo. No, bueno, ¿qué... ¿qué pasa con lo de Rodeite? Que me parece que andando por allí, pero han hecho poco ruido, ¿eh? No, es que me dijo que no podían empezar hoy. Iba a verlo, iba a solucionar un problema de la vicepresidenta que tenía... que tenía problemas con el portero y iban a hacer ellos la cala. Desde arriba la van a hacer ellos. O sea, la cala que hablaban ayer en el tejado lo van a hacer. El electricista... Bueno, veo que... Demasiado. Y cobró ayer al final. Le di el talón, cobrar no ha cobrado, pero el talón es que, claro, no podemos reunírselo, podemos montar un poquito este. Nos puede cortar la luz si no nos enteramos, no ves qué hacemos. Te dejas en un macho... ¿Qué pasa, que no da el dictamen o algo? Sí, le tenemos, el dictamen le tenemos, pero yo soy el dictamen, la serie que va, le tengo una espada, tengo una patada puesta y me cago ahí en la puerta. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Esa otra que me falta decirle, digo, ¿y los aireadores en la puerta? Porque esas puertas no son de cuatro contadores. Creo que han estado por ahí los electricistas hoy. Y van a hacer cosas. Faltan los... No sé, yo he visto a alguien por allí, pero ni idea. Iban a hacer lo del rodapié de abajo, el trocito que les faltaba, lo del tope de la puerta, unas cerrojos que se han roto, no sé qué historia, o sea... Se ha comprometido que sí, que lo iban a hacer. El tope de la puerta del cuarto contador, del club. No me jodan, mira. Abre después de... abre de todo, sale adiós María, ¡pum! Me encantó. Joder, es que no puede abrir hacia adentro, joder, pues que la hagan corredera. Claro. Es que solo delante del otro, adiós María, ¡pum! El cogotazo. Yo es que yo no me entero de eso, yo me entero ayer que me lo contaron. Ya que antes lo conté yo, ¿no? Fíjate que estuve yo el sábado viéndolo todo, ¿no? Como nunca me he metido por el cobejo ese. Estuve por la escalera de la residencia, por la escalera, estoy viendo la mocheta, las luces con el mirar, ¿no? Que estaban poniendo las que las había... Hombre, le veo el terreno y me había preguntado, digo, oye, ¿no puedes cambiar los halógenos por luces ultravioletas? Y nos hacemos un solario en una tumbona y nos ponemos morenos, ¿eh? Pues es que estaban terminando una instalación, me dijo el de Rodete, dice, me pasaré yo, dice, vamos, o sea, el diseño iba a haber venido, pero dice, no. No, porque eso tenía que haberme avisado antes. Ya. De haberlo hecho, haberle dicho yo el macarón por ahí, no, por aquí, por allí. Ya. Y que lo hubiesen hecho como yo quería, pero la instalación ya hecha, ¿de qué? Ya. Paso. De meterme ahí porque va a ser una porquería. Porque va, los macarrones van por todas las cables desde la luz. Y va a hacer interferencia fijo, que las hace. Por muy blindados que estén los cables, la alterna se cuela. Y te digo yo una cosa, ¿el TDT o se ve o no se ve? Empieza a pincelar y a congelarse y... Sí. Historia. Dígame. Sí, yo oigo bien, dígame. Juliana Moreno, sí, dígame. Sí, dígame. Sí, vicepresidenta. Sí. No se preocupe que el presidente va a venir conmigo, es que no habéis recibido el acta, ya la habéis recibido, entonces quedé con él para la semana que viene, ¿eh? Y ya le diré que vaya a, vaya a tu casa y te recoja las cosas, ¿eh? Sí. Sí. Usted de momento tranquila, no se preocupe que irá el presidente por su casa, ¿vale? Venga, gracias. Hasta luego. Vale, pues... hablamos, a ver qué pasa, cómo se va a hacer esa reunión última de la antena. Es que no sé, yo vengo ahora de allí, lo que pasa es que estaba al cierre hecho. Sí, no, no, sí. De rodeta, preguntarle a ellos. Dime. ¿Qué pasa con esta gente? Porque a mí me mosquean lo de rodete, a ver qué hacen. No, no, el lunes no te preocupes, hablo contigo. ¿Qué hablan? Sí, conmigo. Sí, diré que hable contigo cuando entra ya. Para que te explique lo que van a hacer. Como sea el mismo técnico que fue cuando. Sí, el padre. ¿El padre? O sea, el jefe del jefe. Sí. Porque como sea el chaval joven que fue allí y al final le dio el puente. Pero yo debajo H, ¿no? Sí. Que se acerque por allí y porque... Vale, y me explique qué es lo que van a hacer y si no le pregunto yo, porque ha estado todo el día hoy sí. Pendiente a ver qué se aparecían. Vale. Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Ya te digo. Sí. ¿No quieres hablar de mí o qué?